Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo. Servirte quiero con valor, bendito Cristo.